Bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un gran abrazo como saludo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro mejor deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos dicho, Horacio, que Dios es el dueño de todo. La tierra es de Dios. También conversamos acerca de que hay un mundo caído, pero hay un concepto que uno tiene que manejarlo también, porque estamos sacando estas cosas de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla así. ¿Quién es el gobernante de este mundo? Son dos cosas distintas, el ser dueño de esto o haberse tomado, ¿no es cierto?, el gobierno. ¿Quién es el gobierno? ¿De quién es el gobierno, digamos, el gobernante de este mundo? Y aquí nos colocamos con algunos textos bien interesantes que usted y nosotros los hemos analizado. Espero que usted también lo haga, mi amable oyente, para tener un concepto claro del concepto de que estamos viendo oscuramente algunas características de Dios reveladas. Job 1.7. ¿Qué te dice Job? Es un libro que escribió Moisés. Es el segundo libro que escribe Moisés, así es, en realidad. Dice: y así dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Quién es el gobernante de este mundo? También Pedro afirma una categóricamente diciendo que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Dónde confinado está Satanás a esta tierra? Él de alguna manera es el gobernante de la tierra y también ha usado los gobiernos para llevar adelante su plan siniestro de separarnos de la conducción, de la mano, de la mirada de Dios. Este es el Satanás que uno tiene que tener cuidado. Como decíamos, sí, Satanás no es un omnipresente, pero sí tiene muchos secuaces, muchas personas. Y uno puede hacer el siguiente análisis, Horacio, quizá. Dice que, ¿cuántos habitantes tenemos en el mundo actualmente? 7.000 millones. 7.000 millones. Ahora, déjenme, esto no es bíblico, pero si uno tuviera un diablito a cada lado tentándolo, tienen que ser entonces 7.000 millones de ángeles malos. Yo creo que hay más de eso. Bueno, si dice, hay... la Biblia no nos da un número, pero dice que fue la tercera parte de los ángeles. Entonces, cuando tú dices la tercera parte, o sea, tiene que ser más de 7.000 millones que andan aquí tratando, como león rugiente, de devorarnos. Porque Satanás no anda en cada uno de nosotros, sino que son sus agentes que vienen y nos tratan de desviar del camino correcto. Y como un paréntesis, entonces, ¿cuántos ángeles hay en el cielo, Horacio? ¿Te fijan? Pero eso es para dejarlo a la meditación. Pero Juan 12:31 dice: ahora, y esto es hermoso, porque nos da una esperanza de salvación, aunque sea media oscura, media nebulosa, quizás todavía por el pecado. Dice: y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, aquí vive, nos dice en otras palabras, pero que va a ser echado fuera. ¿Qué juicio le viene? ¿Por qué le viene el juicio? Porque Dios ha dado sentencia, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario. Su ministerio apagó toda posibilidad que Satanás siguiera haciendo su obra eternamente. Ha llegado una obra solemne en la historia del mundo. Jesús estaba por morir, ¿no es cierto?, por la raza culpable, pero estaba asegurando a los hombres la salvación. Pero, ¿sabes?, Satanás ha llegado a ser el príncipe de este mundo porque el hombre lo ha querido así. Porque el hombre le ha dado la cabida. Porque si todo hombre tuviese a Dios por supremo rey, por supremo gobernante de su vida, Satanás no tendría nada que hacer. Pero desgraciadamente no es así. Entonces, eso es lo que hace que Satanás gobierne. Recordemos, es la misma libertad de elección que tuvo Adán en la que tenemos nosotros. Y como desgraciadamente la usamos mal, entonces tenemos las consecuencias. Y Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, aquí nos está aclarando de que el enemigo está reinando y que nosotros debemos tener cuidado, porque no estamos luchando, no es una lucha de igual a igual. Satanás es superior a nosotros, tiene poderes superiores a nosotros. Pero cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, nosotros nos tornamos omnipotentes, porque Dios es el que lucha, no somos nosotros. No es que nosotros tengamos la omnipotencia en sí, tenemos la omnipotencia desde el momento que nos tomamos de la mano del Señor, porque Él es el omnipotente. Entonces, tenemos que considerar esto, que el enemigo es un enemigo real, la Biblia así lo dice, hay quienes no lo creen, bueno, eso es para ventaja del enemigo, pero nosotros debemos estar conscientes de que el enemigo es real. Él está a nuestro alrededor, está buscando siempre, como león rugiente dice, buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos, si nos soltamos de la mano de Dios, si nos alejamos de Él, somos presa fácil. Ahora, es claro, Juan, cuando habla acerca de este concepto, lógicamente este texto de Juan 14:30 está en un contexto muy especial. Cristo está revelándose, pero en el 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque venía su hora, venía el momento de que tenía que separarse. Esta era una cosa que ellos estaban tratando de entender y no comprendían. Correcto. Porque se iban a quedar sin su maestro, sin su guía, sin su protector. Y él dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y va a hacer estragos en su vida a causa del pecado, ¿no es cierto? Pero dice, y él nada tiene en mí. Esto me da tranquilidad, me da gozo, me da alegría, me da esperanza, me da visión de futuro, porque el enemigo es fuerte, nunca lo olvide, amable oyente, el enemigo es más fuerte que nosotros, pero muy débil cuando nosotros estamos al lado de nuestro Señor Jesús, que lo venció en la cruz. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas son palabras de Juan, el capítulo 16, versículo 11. Y bien tú leías allí en Efesios 6:12, pero también allí en Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la condición que cuando no éramos cristianos nosotros vivíamos. Pablo se los dice a la iglesia de Éfeso, ustedes anduvieron allí en esa corriente de este mundo. Cuando está hablando de mundo, nos está refiriendo al mundo terráqueo, porque a veces nosotros lo miramos así, sino que a este grueso de personas que sigue a Satanás. Y de allí Dios nos ha rescatado, nos ha sacado y nos ha puesto a vivir en este mundo, lo repito así, en este mundo, pero de una manera diferente, con un espíritu diferente, porque opera en nosotros un espíritu de hijos de obediencia y no de desobediencia, que fue el inicio de todo este drama que nosotros tenemos hoy día. Es bonito estas verdades, Horacio, verlas en el contexto de la creación. Si bien es cierto, no están totalmente así, vamos a decirla, claras. Quizá el concepto claro no sea bueno. No están totalmente dichas en toda su plenitud, porque quizás no la entenderíamos nosotros. Pero sí, yo creo que tenemos suficiente material escrito en la palabra de Dios para darnos cuenta, ¿sabes?, de que el enemigo es gobernante del mundo, claro, pero es un gobernante vencido. En el libro de Job se ha levantado algo del velo que esconde la realidad de la gran controversia. Nosotros podemos ver que Satanás tiene la capacidad de causar gran destrucción en el mundo natural. Eso lo dice el libro de Job, y nosotros podemos ver ahí. Job no sabía absolutamente nada de lo que estaba aconteciendo. Él tiene que haberse hecho muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando pasamos por algún momento difícil. Él no sabía por qué le estaba ocurriendo lo que le ocurría. Él no sabía que Satanás estaba probándolo y el Señor solamente le permitió que lo probaran. Porque Satanás había dicho de que si Dios le quitaba las posesiones a Job, Job lo iba a maldecir. Job era íntegro. Y Dios conocía el corazón de Job. Permitió que lo probaran y Job salió, después de la prueba, salió como el oro refinado en fuego. Y Dios lo bendijo mucho más de lo que lo había bendecido anteriormente. Satanás decía que Job solamente le servía porque Dios lo había bendecido, lo había protegido, solamente por eso. No, Job no había sido por eso y Dios lo sabía muy bien. Bueno, nosotros tenemos muchos motivos por los cuales servir a Dios, muchos motivos por los cuales agradecer a Dios. Y debemos recordar que Dios es el único que desea nuestro bienestar, el único que desea nuestra felicidad. Y la desea una felicidad eterna, una felicidad para siempre. Por eso debemos dejarnos guiar por su palabra y por la verdad que Él solamente puede comunicarnos. Recordemos que el enemigo nos presenta cosas que a veces nos parecen más atrayentes de las que presenta Dios. Sí, Él conoce nuestras debilidades, Él sabe que el pecado ha cambiado nuestros gustos, por eso que nos pone algo como cebo y nosotros caemos rápidamente. Dios solamente nos muestra la verdad y sabemos que lo que Dios desea para nosotros es siempre nuestro bienestar, nuestra felicidad. Y lo grato, Horacio, es que efectivamente Dios ha hecho provisión para que este gobernante del mundo, si nos tienta, Él nos dé la salida. El Señor nos da la salida, nos da la fortaleza, nos da una visión maravillosa de lo que es la vida. Y por eso tenemos que estar agradecidos a este Dios que nos creó y que nos sustenta. ¿De qué modo puede ver claramente la influencia destructora de Satanás en su propia vida? ¿Por qué su esperanza es la cruz y las promesas que se encuentran en ella? Piénselo. Gracias, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este día. Vamos a volver mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.